Igual. Hola, ¿cómo están? Me introduzco porque yo no había saludado. ¿Cómo están todas? Bueno, estamos súper contentas porque hoy estamos estrenando la primera columna del año, que va a ser mensual, así que apróntense porque vienen muchas más. La columna se llama La Lente y nos la trae nuestra compañera María José Olivera, que ya estaba muy copada cantando la canción que ella misma eligió para la columna. Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Todo bien, todo bien. Contenta de estar acá. Divino, me encanta el proyecto. Te tratamos bien. Me tratan bárbaro, son lo máximo y vamos arriba. Bueno, contanos primero más o menos de qué va a ir la columna, como a grandes rasgos. La idea es pensar temas, artes y campos desde un punto de vista o a partir de una lente feminista. Que pueden ser campos vinculados al universo del arte, pero también a temas generales que atraviesan determinados campos, ¿no? El poder, el amor, la justicia, desde un punto de vista o a partir de una lente feminista. Bien, perfecto, nos encanta. Bueno, y hoy vamos a empezar, bueno, decilo vos, ¿por qué vamos a empezar? Vamos a conversar hoy sobre Gabriela Mistral, un poco también como excusa para pensar algunas cosas respecto a la importancia de los premios en lo que al campo literario se refiere. Bien. El 7 de abril se cumple aniversario del nacimiento de Gabriela Mistral, que nació en 1889. Y bueno, justamente aprovechando la fecha, es que decidimos hablar un poco de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral es un seudónimo. Su verdadero nombre es Lucila Godoy. Y Gabriela Mistral aparece por primera vez en 1908, firmando así un poema que se llama Del pasado. Y toma su nombre de dos poetas, Gabriel D'Annunzio, por eso Gabriela, y Frederick Mistral. Bien, ahí Gabriela Mistral se conforma como su alter ego, su identidad. Mira, yo no sabía. Yo pensé que Mistral era por los vientos. No, y era por el pisco, porque ella, el lugar donde nació es un valle donde se produce mucha uva para el pisco, y pensé que tenía algo que probablemente ver. Probablemente también tenga relación, ¿no? El lenguaje y el vocabulario, cuando hablamos de una poeta, no es arbitrario. Siempre tiene más de un significado y más de una significación, y seguramente sea el caso también. Gabriela Mistral es, además de poeta, maestra. Fue diplomática, sirvió como cónsul chilena en varios países, sobre todo en Estados Unidos, y se dedicó a la reflexión en torno a la educación, y específicamente a la educación popular y a la educación para y por las mujeres. Eso hace que, digamos, la figura de Gabriela Mistral sea una figura compleja. Incluso es una figura mucho más interesante y mucho más heterogénea, digamos, que lo que el retrato oficial chileno, aunque no exclusivamente chileno, quiso hacer ver de Gabriela Mistral, ¿no? Se la redujo a la poeta de canciones de cuna y a la maestra abnegada, cuando fue una figura relevante en el mundo de la política y en el mundo del orden de lo público, sobre todo teniendo en cuenta la fecha, ¿no? Estamos hablando de inicios del siglo XX y por lo tanto la lucha por la educación era una lucha pública y política muy fuerte. En ese sentido, les traje un fragmento para leerles de Gabriela Mistral, que da un curso en 1918 en la Sociedad de Instrucción Popular y dice: unos cursos nocturnos de mujeres, y esto es de una inmensa significación para nuestra ciudad. Se trata de la primera escuela de tal índole que habrá en provincias. Es una honra para el grupo de mujeres que busca más amplitud de horizontes y muy principalmente para la institución que recoge la voz de los humildes y no mide la magnitud del esfuerzo por medir la magnitud del servicio. Las mujeres formamos un hemisferio humano. Toda ley, todo movimiento de libertad o de cultura nos ha dejado por largo tiempo en la sombra. Siempre hemos llegado al festín del progreso, no como el invitado reacio que tarda en acudir, sino como el camarada vergonzante al que se le invita con atraso y al que luego se simula en un banquete por necio rubor. Más sabia es su inconsciencia, la naturaleza pone su luz sobre los dos flancos del planeta. y es ley infecunda toda ley encaminada a transformar pueblos y que no toma en cuenta a las mujeres. Esto es de la educación popular, uno de los tantos discursos que Gabriela Mistral imparte en estos cursos fundacionales de lo que va a ser la educación para las mujeres, en la que ella se convierte en directora. Luego se va a trabajar a México, trabaja muchos años en México, también fortaleciendo el sistema educativo mexicano, y luego sí se radica, no definitivamente, pero por largos periodos de tiempo en Estados Unidos. Te hago una pregunta, María. ¿Podemos, en base, bueno, que ella habla de la educación para las mujeres, podemos decir que Gabriela Mistral es feminista? ¿Ella se definía como feminista? Ella no se definía feminista. De hecho, hay algunas entrevistas que circulan por ahí. Luego de su muerte empiezan a circular muchos documentos, cartas, videos, y también entrevistas que no habían visto la luz. Y esa pregunta respecto a si ella era feminista o si se consideraba feminista es una pregunta que se reitera en varias ocasiones. En alguna incluso ella llega a sostener que no es feminista, un poco agobiada por la pregunta, ¿no? Más uh-huh. que por sí o por no, lo que a Gabriela Mistral la agobiaba era justamente la insistencia con respecto a la pregunta. Pero vamos a ir viendo con respecto ahora a su vida y a su literatura, y ya no con su rol como maestra, ¿cómo puede pensarse esta idea de feminismo en la obra de Gabriela Mistral? En el 2010 sale un documental que se llama Locas Mujeres, de María Elena Good, y en ese documental María Elena Good recoge desde 1945 hasta la muerte de Gabriela Mistral justamente todos estos documentos que todavía no habían visto la luz. Recoge estos documentos y devela algo que era una especie de rumor a voces, que era el vínculo amoroso que tenía con Dana, no me acuerdo del nombre ahora, pero Dana es el apellido, Doris Dana, que era su secretaria en Estados Unidos. Y bueno, a partir de las cartas que intercambiaban, de algunos audios, etcétera, bueno, la documentalista empieza a develar esta faceta. Esta faceta que en realidad, digamos, se decía, ¿no? Estamos hablando del 2010 y estamos hablando de una escritora que nace en 1889. Por supuesto que esto ya era una cuestión de rumores, pero bueno, la sociedad chilena y la sociedad de las artes y la literatura chilena estuvo siempre muy negada a considerar esto como una hipótesis verdadera. Y bueno, la salida de este documental en el 2010 realmente movilizó mucho a la sociedad de las artes y de la sociedad letrada chilena. Elena, justamente porque es un trabajo de investigación muy profundo y que generó mucho revuelo. Incluso la documentalista da una entrevista para la BBC y en un momento dice, la preferían loca que lesbiana. Así que bueno, la figura de Gabriela Mistral es una figura polémica, tanto con respecto, como vos decías, Sara, del feminismo, como con respecto al lesbianismo. Se lo preguntaron en vida, ambas cosas, y ambas las negó. Bien. El tema es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? El tema es por qué lo negó y no el hecho de que lo haya negado públicamente. Además del impulso que le da a la educación popular y a la educación de las mujeres, lo cierto es que Gabriela Mistral es una escritora americana, es una escritora americanista o latinoamericanista. Es una escritora que habla la lengua de América Latina, expresa en la lengua de América Latina, y es una escritora y una poeta además que prefiere priorizar la idea a la forma. Por eso es que sus temas son la naturaleza, los niños, el rol de la mujer, tanto como trabajadora, como con sus raíces indígenas, como en su rol maternal, algo que fue muy cuestionado por el movimiento feminista, pero al mismo tiempo generando una crítica interesante respecto a la figura de la mujer entre esos distintos territorios, ¿no? El territorio de la maternidad, el territorio del trabajo, el territorio de las raíces indígenas, y sobre todo su lucha más importante fue en relación a las mujeres trabajadoras, ¿sí? Llegar con su poesía y con la educación a las mujeres trabajadoras. El primer trabajo importante, poético, de Gabriela Mistral, se llama Desolación, que es de 1922. Después llega Ternura, que es tal vez el más famoso. Allí están las canciones de cuna y las rimas de la infancia, que son las, digamos, las más populares. Y finalmente, en el 38, está Tala, que es el más complejo en términos de la conformación de la metáfora, cómo, bueno, se libra un poco, usa rima libre, ya no está tan vinculada a la rima clásica o típica, etcétera, y es uno de los libros más complejos. Quería llegar a este punto, y es que en 1945 Gabriela Mistral gana el Premio Nobel. Es la primera mujer latinoamericana en ganar el Premio Nobel, y la única hasta el momento. Hasta la fecha, claro. Exactamente, y la única hasta la fecha. Entonces, pensando un poco en esto de los premios, dije, Ida Vitale. Nuestra Ida Vitale acaba de ganar el Premio Cervantes. Lo recibe ahora en abril. Y, por supuesto, como no soy una genia, ni mucho menos, el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un homenaje justamente por el aniversario de Gabriela Mistral, y por supuesto convocaron a Ida Vitale. Así que me puse a ver el video, que estaba horriblemente filmado, por otra parte, y horrible, pero bueno, está. Lo importante es que me impactó, primero, Ida Vitale la conoció a Gabriela Mistral en Uruguay, y porque fue a hacer una visita a su escuela. Impresionante. Mira. Y lo primero que dijo fue que era una figura imponente. Que eso, que se le impuso, ¿no? Que fue una figura que se le impuso. Y me interesó porque Ida Vitale dijo cosas que llaman la atención. Dijo, por ejemplo, siempre se habla de la poeta ganadora de premio, por eso quise dejarlo para el final, porque le hice caso a Ida Vitale. Siempre se habla de la poeta ganadora de un premio, dijo Ida Vitale, seguramente porque a los críticos no les gustó que una mujer latinoamericana acumulara tanto prestigio y ellos no. Ay, impresionante. Ya Ida Vitale. Ida Vitale es lo máximo. Después dijo, los críticos literarios, al igual que el movimiento feminista, le han caído mucho a Gabriela Mistral. No es una figura que genere consenso ni en el ámbito erudito, sí popular, por supuesto, porque era una poeta popular, pero no en el campo erudito y tampoco en el campo del feminismo. Y con respecto a esto, al campo literario, que es el que particularmente le interesa a Ida Vitale, ella dijo, siempre dicen que la poesía de Gabriela Mistral es rústica, y cuando pregunto qué es rústico, ninguno contesta. Y dijo, creo que es porque Gabriela Mistral no hace poesía para tener factura. Fuertes declaraciones la de Ida Vitale, me encantaron, la verdad, me encantó cómo destacó el vocabulario mexicano, el vocabulario chileno, y es algo que uno nota en la poesía de Gabriela Mistral cuando la lee, es una poesía que rebosa en términos locales, ¿no? Territoriales, del orden de eso, del americanismo que la caracterizaba. Les voy a leer un fragmento de un poema que se llama Cima. Es un poema hermoso, es de 1922, y dice, la hora de la tarde, la que pone su sangre en las montañas. Alguien en esta hora está sufriendo, una pierde, angustiada, en este atardecer de solo pecho contra el cual estrechaba. Hay algún corazón en donde moja la tarde aquella cima ensangrentada. El valle ya está en sombra y se llena de calma, pero mira de lo hondo que se enciende de rojez la montaña. Yo me pongo a cantar siempre a esta hora mi invariable canción atribulada. ¿Seré yo la que baño la cumbre de escarlata? Llevo a mi corazón la mano y siento que mi costado mana. Uno de los poemas famosos de Gabriela Mistral. Circunscribiendo al orden de los premios, tanto Ida Vitale entonces como Gabriela Mistral son ganadoras de premios prestigiosos. Y uno se pregunta, ¿esto es relevante? ¿Quién da estos premios? ¿Quién los otorga? ¿Cuáles son los argumentos, las formas de votación y de argumentación? ¿Quién propone a los posibles candidatos o candidatas? Y yo creo que este debate en el feminismo es un debate válido, es un debate que hay que dar. Entiendo que desde un punto de vista conceptual e ideológico, uno siempre va a tener resquemor cuando las instituciones que se han caracterizado por ser instituciones patriarcales dan premios, digamos, y qué es lo que se está legitimando con esos premios. Pero también es cierto que los premios le dan presencia a la ausencia. Entonces, desde el momento que Gabriela Mistral ganó un premio Nobel de literatura, Gabriela Mistral es Gabriela Mistral en el mundo. Desde el momento en que Ida Vitale gana el premio Cervantes, es la quinta mujer en ganar el premio Cervantes. Entonces, Ida Vitale se convierte en la poeta del mundo. Y esto no es un tema menor, es un tema que está en el debate. Hay un libro que les recomiendo mucho, que es un debate donde se pelean, bueno, debaten, Judith Butler y Nancy Fraser. Es el debate sobre el marxismo y el feminismo, ¿no? Tranqui. Es un debate muy tranqui. Una lectura liviana para la playa. Es una lectura muy liviana. El libro se llama exactamente Reconocimiento o redistribución, un debate entre el marxismo y el feminismo. Bueno, y Nancy Fraser hace énfasis en esta idea del reconocimiento. Es importante el reconocimiento en términos de justicia social. El reconocimiento hace visible lo invisible, hace presencia la ausencia, pone de manifiesto aquellas figuras que estaban en el orden del contraplano, digamos, o el fuera de foco. El hecho de que una mujer gane un premio que está legitimado por el orden patriarcal hace que ese orden se tambalee. Y esto parece muy abstracto, pero es del orden de lo concreto. Es venta de libros, es ingreso en el canon universitario, en el canon académico, en la currícula obligatoria, en las escuelas primarias o secundarias. No es menor, construye idea, construye conocimiento. Cada vez que una mujer gana un premio, lo ganan todas aquellas mujeres que históricamente han sido silenciadas en el campo cultural y específicamente en el mundo de las letras. Virginia Woolf en 1928 escribió su famoso libro Una habitación propia, y en un momento dice: me atrevería a decir que Anónimo, quien firmó tantos libros, es una mujer. Sí. Y hay algo del orden del reconocimiento que nos debemos como feministas: nombrar a las mujeres, ponerlas en la escena de discusión, implica ponerlas en el campo de la autoridad. Cuando se nombra a una autora, cuando se dice Gabriela Mistral es ganadora de un premio Nobel de literatura, ya no es la poeta, es la autora, y por lo tanto tiene voz de autoridad frente a los autores, que son sí los que tienen mayor visibilidad y también mayor posibilidad, digamos, de estar en el ámbito del debate. Crean un universo simbólico que es muy difícil de quebrar, y que entonces los premios, si bien en el ámbito de lo privado y en los debates que nosotros siempre nos damos, podemos discutirlos y podemos pensar estrategias y podemos pensar las cuotas y podemos redefinir si participar o no participar, lo cierto también es que no podemos olvidar que el campo cultural ha sido un campo dominado por determinados poderes, y que ingrese un discurso disidente, como fue el caso de Gabriela Mistral o como es el caso de Ida Vitale, es siempre relevante. Sí, no, y además el reconocimiento no solo a la obra, sino en el caso de Gabriela Mistral nos permite conocer una mujer que hizo un montón por las mujeres. Por supuesto, sí. Ahí podemos volver a lo que planteaba, claro, Ara, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con el contexto, claro, histórico. Mientras en 1928 Virginia Woolf estaba desarrollando Una habitación propia para visibilizar a las mujeres que habían sido olvidadas en el campo de las letras, la situación, el contexto sociopolítico de Chile era completamente otro. Los niveles de pobreza, de analfabetismo, la situación de marginalidad extrema de las poblaciones originarias, la violencia simbólica ejercida hacia las mujeres, y al mismo tiempo la conformación del Estado del futuro Estado liberal, que entonces hizo que las mujeres tuvieran que salir al mercado laboral, hizo que las luchas, digamos, y los discursos fueron totalmente diferentes. Cuando a Gabriela Mistral le preguntan sobre si es feminista o no, a mí me llamó mucho la atención porque una de sus respuestas es si el feminismo no incluye a las mujeres trabajadoras, si no incluye a las mujeres indígenas, entonces no soy feminista. Claro. Y es muy interesante porque estamos en plena segunda ola del feminismo, ¿no? Sí. Estamos en el feminismo de la diferencia, en las creaciones intelectuales fascinantes y riquísimas, por supuesto, pero que no dejan de ser muchas producciones, no digo que todas, por supuesto, pero muchas blancas, universitarias. Clase media para arriba. Exactamente, sí. Y del norte global. Entonces, que una mujer pobre, de raíces indígenas, huérfana, con una vida no estereotipada en cuanto a roles de género, no solamente no tuvo vínculos duraderos con un hombre, sino que además no fue madre, que tuvo una fuerte trascendencia en el impacto político, que creó escuelas a su nombre, que fue directora, que fue cónsul y que fue diplomática. Su lucha era la lucha por las mujeres de la tierra, de su tierra. Y creo que eso hizo que no encontrara eco en el movimiento feminista que la encontró en Estados Unidos, por supuesto, porque ella se radicó y vivió sus últimos años en Estados Unidos. Y por supuesto que ese movimiento la interpeló y la buscó como compañera y la buscó como personalidad importante y prestigiosa. Y sin embargo ella no encontró eco ahí. Nunca encontró eco ahí, nunca se encontró ella misma, sus tradiciones, sus raíces y sobre todo su lucha por la emancipación de las mujeres pobres. Quiero cerrar con una cosa, que una frase bastante polémica de ella que dice la educación es para que a las mujeres trabajadoras no las absorba la fábrica y puedan estar con sus hijos. Y las feministas le cayeron bastante, pero ¿cómo estás reproduciendo el rol maternal? Hoy no, casi 60 años después, 70 años después, uno podría pensar que evidentemente Gabriela Mistral fue una visionaria y no estaba planteando el hecho de que la mujer debía circunscribirse a su rol natural maternal, sino que lo que estaba sucediendo era un vaciamiento y un corrimiento de cualquier tipo de emancipación posible. La mujer no solamente no estaba criando a futuros niños, sino que además ahora era absorbida, digamos, por la estructura del mercado laboral, siendo analfabeta y siendo pobre. Y planteando otro tipo de maternalidad también. Totalmente. Sí, tal cual. Bueno, María, muchas gracias. La verdad un placer la columna. Sí. Un placer. Aguante la Gaby. Sí, estamos acá como bobas todas mirando a María, tipo escuchándola hablar. Yo creo que si Gaby se levantara. Gaby, qué reconfianzuda. Gaby, Mistral. Gabriela Mistral. Yo creo que si Gabriela Mistral estuviera escuchando esto y si viviera en esta época, se sentiría mucho más representada en este feminismo interseccional. Por que supuesto, se está desarrollando. Absolutamente, sí, feminismo latinoamericanista. Exacto. Es verdad. Bueno, esto fue la columna de María, que se llama La Lente, y la vamos a estar teniendo todos los... Primeros jueves de cada mes. Ahí va, el primer jueves de cada mes, ahí habló la señora productora. Así que bueno, ya saben, sintonicen los primeros jueves de cada mes para escuchar a María. Y ahora pasamos a algún lado. Y ahora seguimos con la música. No se va, ¿me confirmás esa información? Ya está la música. ¿Ya está ahí la música? Bueno, pasamos de una muestra a la hablando, otra. ¿Qué hago? Contame, Seba, está haciendo muchas señas, yo hago una ola, hablo, sigo hablando, presento la canción. Muchas gracias, Seba, nuestro productor estrella. ¿Productor? No, perdón. Bueno. Qué mala. Operador. Bueno, seguimos con la música, Mabeles. Ahora vamos a escuchar una de mis canciones favoritas, de una de mis cantantes favoritas. La amo. Creo que todas. Se viene Amy Winehouse, que fue una compositora y cantante británica que recibió su primera guitarra a los 13 años y comenzó a componer un año más tarde. El 10 de febrero de 2008 se celebró la ceremonia de entrega de los premios Grammy, en la que Winehouse resultó ser la gran ganadora de la noche, llevándose 5 de los 6 premios a los que estaba nominada. Las drogas, el alcohol, la presión de la fama y relaciones amorosas desafortunadas marcaron la vida de la cantante Amy Winehouse. La joven británica dejó ver al mundo sus conflictos personales por medio de sus canciones que combinaban letras tristes con el ritmo del soul y el R&B. Uno de sus éxitos más reconocidos es Back to Black, perteneciente al álbum del mismo nombre. Este sencillo narra de forma honesta y directa lo que sentía tras la separación de su pareja Blake Felder, con quien se casó posteriormente en el 2007. La misma artista explicó la canción para el diario The Sun en octubre de 2006. Back to Black es cuando terminás una relación y regresás a lo que es cómodo para ti. Mi ex volvió con su novia y yo volví a beber y a los tiempos oscuros. Esta obra maestra fue escrita en 17 minutos y grabada en una hora. Hola, Mabel. Sí, estamos al aire. No, ¿cómo? ¿Estamos al aire? Bueno, pues estaba cantando a propósito yo. Si alguna vez no me quería escuchar, yo seguía. No, estamos siempre, en el último fragmento del programa. Vamos a pasar a la agenda feminista, que sigue siendo bastante copada por muchas cosas. Primero hablar de que es la Semana de Arte Trans, queda un día, termina mañana. Toda la información está en las redes de Facebook y de Instagram de la Semana de Arte Trans. Ahora, en este momento, en la Plaza Mateo están cerrando las presentaciones artísticas con 4 shows musicales. Lineker y Oscar Amelos de Brasil. Y de Uruguay, Kevin Roig, Dani Umpi y Ben Jarrunco. Había que levantar las entradas previamente, pero capaz que hay lugar, así que si alguno se está enterando ahora, puede tirarse hasta ahí. Cuando termine la Mabel. Cuando termine la Mabel, por obvio. Favor. Igualmente, como después subimos todos los podcasts, somos solidarias y pueden ir es antes verdad, igual. Verdad. Después, decir que quedó inaugurada la exposición de artes visuales de la Semana de Arte Trans en el CCE de Montevideo y tienen tiempo para disfrutarla hasta junio. Después, el viernes, o sea mañana, 25 de mayo, 520 Ciudad Vieja, a las 11 horas es la presentación de la exposición fotográfica del cubano Liam Durán. Y por último, el viernes 5 de abril también, en la Facultad de Información y Comunicación, a las 18 horas, es el segundo simposio latinoamericano de arte trans. Bueno, el sábado 6 de abril tenemos la presentación de Pellizcame, el último libro de filosofía virtual, visual, perdón, para niños del Enduti. Igual de lo que quieras. Sí, yo tengo, no sé, me perdí acá. Bueno, pero podría ser otro aspecto de la filosofía virtual. Yo sí, y bueno... Filosofía, ¿por qué no? ¿Qué dice la filosofía sobre esto? Filosofía visual para niños de Ellen Duty. Acá vamos a discutir siempre los nombres, ¿no? Y Daniela Martagón. En Ludosóficos Maldonado 1760 con entrada libre y gratuita. También el sábado 6 de abril en el Club Plaza, en Pajas Blancas 7511, está la charla Impacto Social de los Proyectos Desarrollistas Parte 1. Convocan a Perea y Cuerpo Oeste. Y una cosa más, el sábado 6 también hay acá en Radio Pedal, en el local de Radio Pedal, un... ¿Qué es que hay, Sebastián? Si nos da no, bola, Sebastián, no. Bueno, hay algo. Vayan a las redes de Radio Pedal y a las redes de Hola Mabel. Pero creo que era una charla relacionada por el proyecto de UPM, ¿puede ser? Me parece que había Bueno, lo vamos a compartir en algo redes. Algo de encuadernaciones, igual. Feria, cosas. Ah, nada que ver. Nada que ver. Estamos muy perdidas, perdón. ¿Qué dice? Pero bueno, vayan a las redes de Radio Pedal y de Hola Mabel que lo van a encontrar. El domingo 7 de abril, por el Día de la Visibilidad Trans, de 11 a 14 horas en el callejón de Laudelar, estarán brindando información de la ley y habrían, porque si llegan a ver, no sé qué hacemos, pañuelos amarillos. Eso me pasa por hacerte por reírte, bowling, sí, obvio. Hiciste bowling sí. Y bueno, es el karma. El karma, insta karma. Bueno, y después, esto es un proyecto hermoso, el lunes 8 de abril a las 18 horas en el Paraninfo de Laudelar. Se va a presentar Luisa, que significa Leyendo Unidos para Interpretar los Archivos. No soy yo. Un programa informático para recuperar solidariamente los textos ilegibles en los archivos del pasado reciente. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo podrá participar en esta tarea. El desarrollo de Luisa, nombre elegido en homenaje a Luisa Cuesta, es resultado del esfuerzo de docentes investigadores de la Facultad de Ingeniería que son parte del proyecto de extensión universitaria Cruzar Sistematización de Archivos Militares, realizado en conjunto con docentes, investigadores y estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación. Este programa reproduce en cada entrada un pequeño conjunto de palabras que el participante interpreta y reproduce. El resultado del ingreso masivo a Luisa permite, mediante fórmulas y algoritmos, detectar las respuestas correctas y recuperar los textos. Luisa es parte integral de un conjunto de soluciones para procesar los documentos que permitan la búsqueda y el cruzamiento de la información referida al pasado reciente. Así que participen. Sí, la verdad alto que... Alto proyecto. La impresionante. Verdad. La verdad que es... Vamos a participar con toda la todos. Contingencia, sí. Se viene mayo, así que a ponerle presencia y ponerle cuerpo a este proyecto. Divino. Y bueno, y así se va terminando lo que es bueno. El programa 21 se está terminando. Programa 21, qué disparate, ¿no? Gracias a todos los oyentes que nos siguen, que nos tuitearon en redes, en Instagram. Cuéntenle a sus amigues que necesitamos más seguidores para este hermoso proyecto. Le agradecemos a Seba por todo lo que hace desde la operación. Y ahora los dejamos con el programa que sigue, que es Tramoya. Y besos de nuevo para Fer y Cami, que están enfermas, a nuestras compañeras del FD. a María y Male por haber venido, Luque también está acá. Y a Romy, que está moviendo las redes como loca. También. Y Ferolas, que sigue, vaya a saber uno por qué lugar de Asia, que en algún momento volverá, suponemos. Sí. 9 de abril. 9 de abril vuelve. El día cumpleaños de mi abuela. Estamos contando los días, bueno, Fer. Entonces para el próximo programa la tendríamos que tener acá, ¿no? Claro. Cero presión, Fer, pero el próximo programa tendrías que venir a mostrar la carita por acá. Para ir a algo rico de comer. Hasta el jueves. Chao.